Y encoñado, ¿y qué más hago? Ella me tiene enamorado y arreglado. Tan solo basta que empiece a mostrar lo suyo para empezar a sentirme acalorado. No sé qué tiene, que quiero estar a su lado. Mantiene activa y con mi encargo entre las manos. Y aunque me ha dado mil dolores de cabeza, tiene lo suyo y por su amor yo vivo anclado. Emperrado y encoñado es como a diario me la paso. Quisiera salir volando y termino entre sus brazos. A veces digo no más, pero no sé qué me da. Aparte de sus caricias y su entrega y mucho más, yo no la puedo dejar, ¿para qué voy a negar? Entre más gasto su cuerpo, de cabeza voy a estar. Yo no la puedo dejar, ¿para qué voy a negar? Entre más gasto su cuerpo, de cabeza quiero estar. Todo es que prohibidos estamos. En nuestras casas casi no nos amañamos. En casa de ella la viven regañando, y allá en la mía son madrazos y reclamos. Emperrado y encoñado es como a diario me la paso. Quisiera salir volando y termino entre sus brazos. A veces digo no más, pero no sé qué me da. Aparte de sus caricias y su entrega y mucho más, yo no la puedo dejar, ¿para qué voy a negar? Entre más gasto su cuerpo, de cabeza voy a estar. Yo no la puedo dejar, ¿para qué voy a negar? Entre más gasto su cuerpo, de cabeza quiero estar. Emperrado y encoñado es como a diario me la paso. Quisiera salir volando y termino entre sus brazos. A veces digo no más, pero no sé qué me da. Aparte de sus caricias y su entrega y mucho más, yo no la puedo dejar, ¿para qué voy a negar? Entre más gasto su cuerpo, de cabeza voy a estar. Yo no la puedo dejar, ¿para qué voy a negar? Entre más gasto su cuerpo, de cabeza quiero estar.